Nota. Al pie. Los héroes de Mesa Verde. En Nota al pie. Y estamos sentados aquí a quien le damos la bienvenida con Martín Chiavarino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, me han dicho que vos sos el responsable de todo lo que pase de ahora en más. De este despropósito nada más. Un poco fuerte. Bueno, mientras no haya muertos en el camino. Caramba. No, ¿puede haberlos? Sí, usted tomó café, le puso un poquito de arsénico recién. Con razón el gustito rico. Sí. Igual los muertos son a tiros y todos afuera. Algo de eso trajo hoy, ¿no? ¿Trajo muertos? Les trajimos a un muerto. A un muerto. Bueno. Pero que está bastante vivo, en realidad. Bueno, después nos va a contar un poco. ¿Por dónde empezamos? Le vamos a empezar por Amon Dul 2. A ver, vamos de vuelta. Amon Dul 2 es una banda alemana de fines de lo que comienza a hacer su música a fines de los 60. Está formada por los músicos de una banda que se llama Amon Dul, que es una banda de música folk alemana de los 60. Pero vamos no a empezar. No cantan temas tiroleses ni cosas raras. No tiene nada que ver. Ah. Suena muy raro. Habría que empezar desde el principio. Cuando eso Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente está prohibida la música alemana en Alemania. Hay un montón de cosas que en Alemania están prohibidas, la cultura alemana prácticamente es borrada y hay una gran influencia de la cultura norteamericana en todo lo que comienza a ser la cultura alemana a partir de esa época. Es como hay un punto cero desde el que hay que empezar de nuevo. En los 60 comienza una especie de movimiento contracultural en Alemania que desemboca en que muchos jóvenes comienzan a formar como unas hippies, se van a vivir solos. Y en este contexto aparece Amon Dul, aparecen bandas que tienen que ver con Tangerine Dream, con Can, Faust, Popol Vuh, y entre ellos está esta banda Amon Dul 2. Que nace de esta banda Amon Dul. Todas estas bandas en general se enmarcan en este movimiento contracultural de fines de los 60 que se denomina krautrock. Sí. Es una especie de subgénero del rock psicodélico que tiene mezclas de música de vanguardia, música experimental, free jazz, rock psicodélico, rock progresivo, mezcla de sitar, de música oriental, de lo que después va a ser el ambient, la new age, tiene de todo un poco. Todo eso lo mezclan en cada una de las canciones. ¿Todo junto? Exactamente, todo. Wow. Ajá. Movimiento musical que me resulta completamente desconocido, lo voy a decir. En Alemania es muy conocido y tuvo bastante éxito, especialmente en Inglaterra. Ajá. Ahí pegó bastante, ellos terminaron firmando con el sello Atlantic en 1973. Con lo que empezaron a hacer alguna que otra canción un poquito más comercial de lo que normalmente hacían. Sí. Pero tienen discos comerciales, discos que no son tan comerciales, discos que tienen alguna que otra canción que puede llegar a ser escuchable desde algún punto de vista de lo comercial o en alguna radio, y canciones que son completamente de rock psicodélico. Bien. Bueno, ¿tenemos algún tema para escuchar? Tenemos Archangel's Thunderbird. Me muero de ganas de escucharlo. We'll be right back. ¿Qué era esto entonces? Archangels Thunderbird, de Amon Dul 2. Bien, nos trajo un libro también. Les trajimos la programata inducativa nueva. Todo complicado, Chiaverino. No es nuestra culpa, esto es lo que hicieron el grupo experimental de teatro experimental Soy Cuyano. Sí, que tomaran un poquito de eso antes de empezar con el teatro, ¿no? Pero eso no tiene alcohol. ¿El Soy Cuyano? Uh-huh. Había un vino Soy Cuyano que mataba gente, no sé si se acuerda. Uy, sí, no, yo pensé que hay una bebida sí. Sin alcohol que se llama así también, pero tiene razón, esos eran los vinos. Sí, que venían de Damajuana. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. En este caso ellos aseguran estar imbuidos por esta cultura del vino Soy Cuyano y de que todo esto ocurrió debido a una intoxicación con este vino. Ajá, mira, era esa la parte. Esto ahí los está. Impulsó a presentar, ellos en general hacen obras de teatro, experimentales, pero en este caso decidieron editar un libro. Ellos dicen que lo encontraron por ahí al libro. Ajá. Pero sí. No se sabe, puede que lo hayan escrito, puede que lo hayan encontrado, puede que ellos lo único que estén dando son indicaciones de cómo leerlo. Ajá. Pero el libro consta de una introducción y un prólogo acerca de cómo leer esta programata, que es una serie de aforismos que parece que tienen mucho que ver con Nietzsche, con la interpretación de Deleuze, de Nietzsche, sí. De los que les podemos leer algunos. Por ejemplo, el utilitario es como el animal, las ansias reproductivas y de conservación que lo gobiernan sin respiro anulan la perspectiva y empujan a la unidad aparente a considerarse total. El inducando conoce la fractura y por lo tanto juega en los bordes de la vida y de la muerte, confundiendo instintivamente las funciones animales. Al mismo tiempo, es el inducando quien saca a la luz la animalidad humana que el utilitario solo padece. Esto está denominado en la parte de álgebra, por sí. Ejemplo. Sí, me quedé con lo inducando. Ellos ponen a prueba, en general, que todo el libro es acerca de la educación. Sí. Y dentro de la educación ellos dicen que lo mejor es que no se eduque al niño, que el niño permanezca inducado o ineducado. Ajá. Alguna vez hicimos una entrevista con un artista plástico que tiene una teoría por el estilo y trata de hacer escuelas donde se enseñe algo distinto. Lo hicimos acá en el piso, es este muchacho que tiene obras acá detrás de las vías de Retiro. Ah. Sí, después ya me voy a acordar el nombre. Ellos, por ejemplo, definen así la educación. La misión más alta de la educación auténtica es conservar al niño ineducado. El proceso educativo es como un sistema de reencarnaciones reducido al plano de una vida. Bien, bueno, yo ahora que tengo una pequeña bebé, lo voy a pensar. Voy a pensar no acercarles este libro. ¿No sabes lo que dice cuando se le descontrole? Sí. Cuando se le ineduque. Sí, toda esta gente que está en este grupo experimental tiene hijos, por ejemplo. Parece que no. Ajá. Tienen tiempo para escribir un libro. Por bien. Ahí, ¿no? ¿Y la edición? ¿Por qué sello editorial es? No tiene sello editorial. Fue editado por ellos completamente de manera independiente. Ajá. Pero ni siquiera es de una editorial independiente. Lo editaron ellos, se ve que con la imprenta. Y el libro es muy rústico. Y aparentemente todavía no está en las librerías. ¿Estará? ¿Ellos? Ellos claman que en algún momento el libro va a estar en las librerías. Sí. No sabemos en cuáles, no sabemos de qué país. ¿Y usted, Martín, cómo lo obtuvo? Porque ahora me agarró la duda. En la presentación del libro, ellos lo presentaron en una librería en la que no está el libro, porque lo fui a buscar otro día y no estaba, porque me lo han pedido. Y no está en esa librería, pero ese día lo presentaron y solo se conseguía ahí, hasta donde yo sé. ¿Y quién lo presentó? Ellos mismos, el grupo experimental Soy Cuyano. ¿Y dice ahí, por lo menos, dicen quiénes son o tampoco se llaman al anonimato? No, ellos están completamente en anonimato. Nosotros, yo sé quiénes son, ajá, porque los hemos presentado allá en nuestro programa Quién Les Habla, que también, pero sí, los hemos llevado ahí, pero más allá de eso, no, sus nombres son un secreto. No podemos revelarlo. Bueno, entonces, un libro que no podemos conseguir sobre una educación que no debe darse, que no se sabe dónde está y que es políticamente incorrecto. Todo eso nos trajo hoy y tampoco sabemos sobre los autores y cómo leerlo. Exactamente, es todo un misterio. Ajá, bien. Pero bueno, capaz que a alguno le salta la curiosidad y... ¿Estará escrito con esa tinta que se va borrando? Sí, o... Es lo único que le falta. Puede ser que venga con veneno y si uno pasa las hojas es no como el nombre de la rosa. La lengua al dedo. Claro, es muy probable, ya que lo editaron tan independientemente, que por lo menos la mitad de los ejemplares tengan ese veneno. Ajá, bien, bueno. No le está haciendo publicidad. Por lo menos de la buena. ¿Seguimos con más música de esta banda? Tenemos más Amondul. Tenemos Surrounded by Stars. Y a ver, ahí va la música entonces de Amondul que hoy trajo Martín. Bueno, seguimos acá con Martín Chiavarino y nos comentabas, ¿el baterista en el infierno o en el cielo? No se sabe, pero murió en el 2006, la banda tocó un par de canciones en su funeral. La banda se separó en realidad en 1981, después volvieron aproximadamente cada dos años. El último disco es del año 2003, ajá, que es Flawless. Que en realidad es un disco que no tiene canciones nuevas. Es una especie de remixación medio electrónica de los temas que ya tienen. A mí no me gusta mucho. Electrónica y arrugula la nariz, no le gusta. No le gusta. A mí, al menos ese disco no me gusta mucho. Pero lo que vos mencionabas en el corte, ¿no? Que era parecido a Pink Floyd. Yo decía, hay un fondo de Pink Floyd, hay un fondo de Led Zeppelin, el cantante es muy, muy... el estilo. En Alemania los comparaban mucho con Pink Floyd. En general es de toda esa época. También eran considerados un poco heavy. Era de los principios de heavy también. En ese momento también Led Zeppelin estaba sacando sus primeros discos. Claro. También tenía mucha influencia de la Velvet Underground. y del minimalismo de John Cage y de otros músicos de esa movida de música clásica. ¿Y tendrían una edad aproximada en este momento de...? Y ya tienen más de 60, ya lo pasaron hace rato. Muchachote. No son como los Backstreet Boys que pueden venir a Luna Park, ¿no? ¿Quiénes? No. Vuelven no, de ninguna los Backstreet manera. Boys. ¿Alguna vez vino? Existieron, sí. Ahora está, hoy tocan en el Luna Park. Le paso yo por eso vi chicas saltando. Sí. Chicas, bueno. Deben tener más de 30 los muchachitos. Y en fin. Tienen un público más grande ellos. Sí. El público de Amondura en Argentina es escaso. Sí, como para que vengan ¿usted de gira. Quién más? No. Ah, hay un par más. Hay algunos amigos que lo odian, hay algunos amigos que les encanta. Ay, bueno, Pero vamos al pochoclo, al pochoclo, a el la pochoclo segunda parte. Tarantino. Sí. Tarantino, ¿qué pasó con Tarantino? Hizo una segunda parte, primera, ¿cómo es esta historia? En realidad esta película, Death Proof, a prueba de muerte, ya tiene 2 años, es del año 2007. Se hizo junto con Planeta Terror, de Robert Rodríguez. La idea de los dos, como ya lo dijimos en otro programa, era presentar las dos películas juntas. En un continuado con varios avances de películas que no existen, que son como 7 u 8 avances que la mayoría solo se pueden conseguir en internet, no están editados en ningún DVD por ahora, al menos seguramente en algún momento le van a dar el corte a Tarantino. Prácticamente Tarantino se ve que después en general suele hacer alguna película comercial como Kill Bill, en el que él tuvo parte del control. Y después, él, con la plata que obtuvo de Kill Bill 1 y 2, hizo esta película, que era la película que él quería hacer. Uh-huh. En general, todo el mundo dice que la película es una porquería. Ajá. A mí me encantó la película. Es una película que, a pesar de tener 2 horas, uno la disfruta. Pero los críticos tienen razón. Es una película en la que hay 4 o 5 chicas hablando durante 1 hora... Después hay una escena de violencia de 10 minutos, otras 4 chicas hablando durante otra hora y otra escena de violencia. Ajá. Genera la sorpresa como hizo con Crepúsculo al Amanecer, que era su primera película que nadie quería editar o que querían realizar, la hizo después. No, yo recuerdo cuando fui al cine a ver esa peli que eran 2 películas en una. Cortan, ¿no? Aparecen vampiros y cosas. En el medio de la película, vampiros. Cuando sí. Uno va a ver una película que es de género, que no es de vampiros. Del Crepúsculo al Amanecer es todavía un poco más comercial que este. Esta ¿ah, es una sí? película que, salvo la actuación de Kurt Russell y las actuaciones de las chicas, que en general son todas bastante conocidas, dentro del... son en general cine de clase B. Sí. En este caso, igual que Planeta Terror, lo que intentó hacer Tarantino fue hacer una especie de homenaje, parodia, al cine under de los años 60, de los años 70, de todo lo que tiene que ver con el Grindhouse. Uh-huh. En este caso, en general, en ese sentido, la película falla bastante porque no logra hacer una parodia, tampoco logra hacer un homenaje, se pierde en general en el camino, en la carretera por donde va el auto a prueba de muerte. Uh-huh. ¿Y la música, como siempre caracterizó a Tarantino, lo acompaña? Sí, en este caso la música es como la de todas sus películas. Una música extraña de que la saca de lugares indómitos y uno dice, esto es increíble. Eso hace que la película también cobre algún punto de sentido también. Bueno, la vemos, ¿qué hacemos? ¿Vale la pena? ¿Vemos las dos juntas? Yo la iría a ver al cine. Sí. A mí me gustó. Sí. Pero primero la vi en DVD. La película ya tiene 2 años, está editada hace bastante, se consigue en todos lados. Bien, entonces, ¿cómo se llama? A prueba de muerte lo pusieron acá. Y en Estados Unidos es Death Proof. Bien. Bueno, bien. Veremos. Yo seguí sus consejos, vi la película de Benjamin Button, me aburrí bastante. Y Benjamin Button es una película que no es una película muy divertida. Sí. En general la primera hora es bastante buena, tiene algunas escenas de acción que son interesantes. Uh-huh. Después la última hora se tiende a caer la película cuando el personaje rejuvenece demasiado. Sí, cuando ya llega a la tercera hora empieza a sentirse la película, ¿no? Aparte se nota que la quieren terminar a la película. De repente cuando él se pone joven le dicen, y se fue a viajar por ahí por la India y se hizo el hippie. Bien, ¿nos trajo algún tema para despedirse? Les trajimos otro tema, Mandul, Manana. ¿Otro tema? Es un boicot contra la psicodelia. Y tenemos otro tema, Jealousy. Bueno. Bueno. A ver. Que suene a Abdul. Sorpréndenos.